la quemazón del fuego que se consume dentro de mi corazón. El fuego que me consume es por culpa de un amor que no comprende lo que quema una pasión. Por ahí vienen los bomberos, la lumbre van a apagar. Bomberito, bomberito, no te vayas a pasar. Bomberito, bomberito, échame agua por favor, para que se apague un poco la lumbre del corazón. Ay, ay, ay. Por ahí vienen los muchachos a apagar la quemazón del fuego que me consume dentro de mi corazón. El fuego que me consume es por culpa de un amor que no comprende lo que quema la pasión. Por ahí vienen los muchachos, la lumbre van a apagar. Bomberito, bomberito, no te vayas a pasar. Bomberito, bomberito, échame agua por favor, para que se acabe un poco la lumbre del corazón.